El arte es emoción, también destreza, dominio de la forma y es intento de hacer parar el tiempo en un momento, de dar fijeza donde no hay fijeza, siendo además un arte sin certeza de la vida, con el presentimiento de la muerte, tan grave pensamiento rondando corazón siempre y cabeza. Hablamos ya de un arte diferente, de un arte por lo dicho principal, porque si en una obra el material es un toro, su autor es un valiente, pero también artista es igualmente, y muy sublime y muy trascendental. Hey! llorando. El traje corto, el sombrero, botos, espuelas, zahones, un torero, el caballero, y el caballo, otro torero, en una, dos emociones.